El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Propiamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Son las 8 en punto de la mañana. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos nuestro programa en punto de las 8 de la mañana hoy. Les saludamos como todos los días en nombre de un montón de gente que hace posible que esta emisora los pueda acompañar 24 horas al día con diferente programación, con un repertorio musical extraordinario, con muy buena vibra. Esta gente aquí desde las 6 de la mañana anda echándole un camión de ganas para aportar desde nuestra trinchera comunicacional un granito, un esfuerzo más, un abrazo, una voz solidaria con nuestra revolución bolivariana. En nombre de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, les entregamos un saludo también de Fidel Barbarito, el ministro del Poder Popular para la Cultura, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Gustavo y Luigino. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono. Recuerde las vías de comunicación, @albaciudad, www.albaciudad.org, y tiene disponible para mandar mensajes de texto, si así lo desea, el 0416-523-93, no, así no es, 0416-921-0113, ese es, 0416-921-0113. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, por ahí se puede comunicar a través de dos vías. El Twitter de la emisora es @radiorebelde915 y el teléfono 0416-523-9385. En diferido nos van a escuchar entre la 1 y la 2 de la tarde las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios Fresmaxul. A todas ellas y ellos, nuestro abrazo y nuestro saludo. Es 12 de julio. Un día como hoy, en 1888, nació el dirigente Gustavo Machado, líder esencial de la política venezolana y fundador del Partido Comunista de Venezuela. También un día como hoy, en 1904, nació en Chile Ricardo Neftalí Reyes Basualto, conocido mundialmente como Pablo Neruda. Para muchos, uno de los poetas más importantes del siglo XX, de este lado del mundo. Hoy es viernes. Comienza el fin de semana y nosotros vamos a comenzar con música. Lo hacemos con un tema de José Alejandro Delgado. Se llama Rueda Libre. Vamos. Si siente un pito en el oído, una puntada en el talón, un impulso en el corazón y los brazos caídos. Si se le explotan las neuronas, si sopla fuerte un ventarrón, si se le vuela aquel tapón que encierra las hormonas. Sin reloj, sin extintor, sin GPS, sin cargador, sin linterna, sin dolor, sin reglas, sin retrovisor, sin consecuencias, sin patrón. Sin afán, sin antifaz, sin garantía, sin moral, sin abrigo, sin señal, sin jerarquía ni santidad. Arranca el cinturón y salta, salta. Arranca el cinturón, que se te caiga el pantalón, que se te vean los calzones. Y si andas rueda libre, y si andas rueda libre, libera los cojones. Arranca el cinturón, que se te caiga el pantalón, que se te vean los calzones. Oye, que no te dé miedo, si el rol te pone fiero, si el rol te pone fiero, libera tu bolero.

que sí, porque mientras espero, por ti me muero. Y yo no quiero, ay, yo no quiero, yo vivir así. Yo quiero vivir. Quiero tu tonto. Yo quiero vivir. Quiero tu tonto. Buscamos las coordenadas. Suramérica. En información importante de este lado del mundo, 8 de la mañana, 11 minutos, hoy la República Bolivariana de Venezuela asumirá la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, en pleno crecimiento, un bloque integracionista que también se adhirieron Bolivia, Guyana y Surinam. Un hecho, sin duda alguna, que se lo debemos al tesón, al esfuerzo, al compromiso y a la garra que le puso el comandante Hugo Chávez para que Venezuela, una vez que abandonó la comunidad andina, pasara a formar parte de este bloque de integración suramericana. El mandatario José Pepe Mujica del Uruguay, cuyo gobierno impulsó la expansión del Mercosur, entregará la dirección temporal del mecanismo al presidente venezolano Nicolás Maduro, luego de una reunión de jefes de Estado de Argentina, Brasil, Uruguay y por supuesto Venezuela. Luego de reuniones ayer del Consejo del Mercado Común del Sur, donde los cancilleres de los estados partes prepararon los documentos que firmarán hoy los presidentes, también sesionaron un foro empresarial y una cumbre social en la región. Según la agenda oficial, los aportes de esas reuniones serán revisadas hoy en un desayuno de trabajo de los mandatarios y cancilleres de Uruguay, Venezuela, Argentina y Brasil. Luego y tras la fotografía oficial, los jefes de Estado pasarán a la plenaria de la cumbre, donde se incorporarán los representantes de los Estados asociados, los invitados especiales y los delegados de los organismos internacionales, quienes hablarán por orden alfabético. Se confirmó que tras la asunción de Venezuela a la presidencia pro tempore, los mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa conjunta antes de retornar a sus respectivos países. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile manifestó satisfacción por el nivel de participación ciudadana en el paro nacional y las marchas del jueves, que consideró una jornada histórica de protesta. En declaraciones a la agencia cubana Prensa Latina, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, resaltó que las manifestaciones se replicaron en todo el territorio chileno. Esto ha tenido una expansión nacional de diversas formas y nosotros lo dijimos, que tendría diversas dinámicas por cada una de las organizaciones, pero lo que nadie puede decir es que los trabajadores no nos movilizamos. Figueroa consideró que las protestas en Chile fueron contundentes y se mostró satisfecha por los números mostrados por los gremios y organizaciones sociales que respondieron al llamado de este organismo multisindical. Ayer, al balance presentado ante los medios de comunicación, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile dijo que 500,000 de personas fueron parte de este paro y de las marchas en todo el territorio chileno. El rechazo del espionaje detectado en varios países de la región y el derecho al asilo son banderas que no podemos dejar de lado, lo dijo en Montevideo el canciller argentino Héctor Timerman. Tras una reunión con sus homólogos del Mercado Común del Sur, Víspera de la reunión de los jefes de Estado, el canciller argentino dijo que el bloque integracionista debe ser inflexible ante la ofensa sufrida la semana pasada por el presidente boliviano Evo Morales en Europa. Estos temas van a mostrar la unidad que marca el Mercosur, el horizonte al cual queremos dirigirnos y al que siempre la Argentina va a ser solidaria. Timmermans opinó que las medidas de España, Italia, Francia y Portugal contra Evo Morales constituyen una agresión contra un dirigente suramericano que se ha opuesto a las políticas de los países más desarrollados y en tanto y en cuanto afectan los intereses de su propio pueblo y de América Latina. Y les cuento algo más de Argentina. La campaña para las elecciones primarias internas del próximo 11 de agosto comienza hoy formalmente con la publicación de los padrones y los sitios de votación, aunque candidatos y partidos desarrollan una anticipada e intensa pugna política. De esa forma, los más de 30.530.000 argentinos con derecho a voto podrán buscarse en los listados y conocer dónde votar. De ellos, casi 600.000 son jóvenes de 16 o 17 años, el 2% del padrón nacional, que por primera vez tendrán la oportunidad de participar en las urnas. El 11 de agosto se efectuarán las denominadas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que son sufragios internos por bloques políticos en las que se van a definir los candidatos para los comicios legislativos nacionales del próximo 27 de octubre. 8 de la mañana, 16 minutos. A esta hora yo les propongo que nos acompañen para despacharle algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que Microsoft mantuvo una estrecha colaboración con las agencias de inteligencia estadounidense y facilitó la interceptación de mensajes privados de sus usuarios, según indican documentos de la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos publicados por el diario británico The Guardian? ¿Sabías que nuevos datos filtrados a The Guardian por el ex colaborador de la CIA Edward Snowden muestran que Microsoft ayudó a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, a eludir los sistemas de encriptación que protegen las conversaciones entre usuarios a través del chat del portal Outlook.com? ¿Sabías que Microsoft tomó la decisión de colaborar con el espionaje del gobierno estadounidense después de que la agencia de seguridad expresó su preocupación porque no podía interceptar los mensajes, dice el texto del periódico? ¿Sabías que Microsoft permitió también al FBI y a la Oficina Nacional de Seguridad que accedieran sin dificultades a su servicio de almacenamiento de la nube SkyDrive, en la que están registrados unos 250 millones de usuarios? ¿Sabías que Skype, el servicio que popularizó las llamadas por Internet y que la multinacional Microsoft adquirió hace 2 años, también fue vigilada de cerca por la Oficina Nacional de Seguridad? Es más, la agencia seleccionó conversaciones de audio y videos de este programa. ¿Sabías que los diarios The Guardian y Washington Post ya informaron el mes pasado que Google, Microsoft, Facebook y entre otras empresas presuntamente dieron a la NSA un acceso directo a los servidores en los que almacenaron datos de millones de usuarios? ¿Sabías que después que se destapó el asunto del programa de vigilancia masiva PRIMS, que permitió al gobierno de Obama obtener directamente datos de los servidores de las empresas, 6 compañías involucradas en este programa, entre ellas Microsoft, negaron conocer el programa o haber participado en el mismo? Le ponemos música a esto que le traemos ahora. Es como un viaje al pasado de la ex agrupación Mano Negra. Este tema se llama Amor y Odio. Japanese, on the line with this, si yo ni mademoiselle, who's at my police? I sing my song of a lover and hate for all the woman that I never hate. I sing my song. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres, pero del mi corazón un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Y con lo cero, en mi corazón a mí nada me arde. Mano Negra, temazo. Que suena por acá por la brújula del sur. 8 de la mañana, 21 minutos. Quiero comentar una notica rápidamente que dice lo siguiente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que sobran candidatos a la lista Guantánamo, considerando las últimas revelaciones sobre las agencias secretas de Estados Unidos. Así reaccionó la Cancillería de Rusia ante la intención de Washington de ampliar la lista de sanciones contra ciudadanos rusos. La guerra de listas negras es un callejón sin salida que condenaría las relaciones ruso-estadounidenses a un enfrentamiento estéril. Esto lo dijo el portavoz del ministerio, Alexander Lukashevich. El representante llamó al gobierno estadounidense a la razón e instó a evitar pasos que perjudiquen las relaciones mutuas. La guerra de listas negras es un callejón sin salida que condenaría las relaciones y es un enfrentamiento estéril, repitió. El representante del gobierno de Moscú dio estas declaraciones ayer y anunció que tiene la intención de ampliar la denominada lista Magnitsky. Esto lo dijo el gobierno de Estados Unidos, por eso la reacción del gobierno de Rusia. En una intervención en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se indicó que podrían añadir más nombres a una denominada lista negra. En diciembre pasado, la Casa Blanca aprobó la llamada ley Magnitsky, una norma que establece sanciones de entrada al país a 18 personas que Washington considera sospechosas de estar relacionadas con la muerte de un ciudadano ruso. Todo esto también salió luego de las filtraciones que hiciera el señor Edward Snowden. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Yo les propongo hacer una pausa. Escuchamos la identificación de la emisora y a la vuelta venimos con nuestro recorrido musical del viernes. Esto es La Brújula del Sur. Vamos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. El mundo, una caja de cristal. ¿Has pensado que cuando envías un correo electrónico, publicas una foto en Facebook o simplemente chateas con tus panas a través del PIN o WhatsApp, hay alguien que te espía? La respuesta a este interrogante es afirmativa. Con los últimos acontecimientos que han ocurrido con el caso Snowden, que han confirmado lo que muchos temían. El Internet y las redes sociales son algunas de las herramientas que utilizan las agencias de espionaje de varios países potencia para obtener información tanto personal o profesional de cada uno de nosotros. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros, vigilan al mundo a través de Internet y aviones drones para poder saber cuáles son nuestros amigos, gustos, intereses y necesidades, con la intención de controlarnos y mantener la hegemonía política y económica del planeta. El llamado es que usemos el Internet y las redes sociales con conciencia y que solo demos información que queramos sea pública, porque es altamente probable que exista alguien leyendo, escuchando o archivando nuestros datos en busca de un enemigo imaginario.

la fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un sol oscuro. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. Te hace bien mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor, de color y de banderas. Cambiaste de sexo y de Dios y tantas otras cosas. Pero en sí nada más cambiará y un sensual abandono vendrá y el fin. Te llevas el caño a tu sien apretando bien las muelas y cierras los ojos y ves en primavera. Fatoruso de su disco Rey Tambor, versionando el tema de Serú Girán, viernes 3 a.m. Música del Uruguay que les traemos hoy para compartir en la Brújula del Sur, a propósito de que la República Bolivariana de Venezuela asume hoy en Uruguay la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur. Esto también es del Uruguay, la agrupación se llama La Vela Puerca y el tema se llama El Viejo. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días.

escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. La agrupación uruguaya No Te Va a Gustar, el tema se llama Clara, hermoso tema que nos hizo llegar nuestra amiga arroba Mary Arias. Son las 8 de la mañana, 42 minutos, les tenemos más música del Uruguay. Esta agrupación se llama La Tabaré Band, es una de las agrupaciones más antiguas del rock and roll uruguayo y este tema que vamos a compartir con ustedes se llama Clítoris Letal. No van a poder voltear. quieren crucificar. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y ya se encuentra con nosotros Marcos Salgado. Es viernes, Salgado, es viernes. Hoy es viernes, sí. Póngase contento, Salgado, póngase contento. Hay que tirar la casa por la ventana, Navarro. Ahí está. Siendo viernes. Claro. Fíjese si tiene rejas en la ventana. Sí, se tira por la ventana y se va a dar como durísimo, ¿no? Uno quiere ir hacia la ventana. Da contra la ventana, se da contra la reja y cae hacia adentro. De nuevo, rebotas. Claro, va rebotando, lo cual no es... No era el objetivo. No quiera ver esta imagen, Loyo cerrando un morral con un pedazo de arepa en la boca. Sin la arepa en la boca y con las otras manos cerrando el morral. Sí. Impresionante este tipo con las arepas. El morral es donde tenía la arepa. Él trae un morral con sus cosas de, qué sé yo, una libreta, un cosa de uso personal. Y trae un morral con comida el tipo. Sí, condimentos varios, por si le agarran... En la calle esas irrefrenables ganas de zamparse una arepa. Qué bonito se oye. Irrefrenables ganas de zamparse una arepa. Sí, sí. Mire, quiero aprovechar para enviarle un abrazo y nuestro saludo de felicitación también a arroba G Guiro. Ajá. Que mañana, día 13, en el Tiuna el Fuerte, el colectivo arroba Caribbean Reggae celebra 2 años difundiendo la cultura reggae. Mire usted, qué interesante, Un abrazo para todos ellos que siguen trabajando y echándole un camión de ganas. Por supuesto, yo seguro que no voy igual. No, yo tampoco, porque me dijeron que hay muchos comunistas en el túnel. Sí, por eso. Se llena comunista, hippies. Sí, peludos todos. Sí, peludos. No vamos a decir malolientes porque eso es mentira, eso es un mito. Es verdad. ¿No? Pero sí, no. Y empiezan a hablar de la revolución. Ya es como que ha pasado por esas lides. ¿Usted tuvo alguna vez una novia hippie? No, creo que no. No, por lo menos que recuerde. No, que recuerde. No sé si alguna después se metió a hippie, que es diferente. No, pero uno ya no se hace responsable. O sea, la mujer sí tiene una tendencia, Navarro, a tener cierta ascendencia sobre los novios que ha dejado. A ver, ¿cómo es? Sí, es como que le dejan a uno una marca en la espalda, ¿no? Como una marca diciendo, este pasó por aquí. Entonces, después, cuando ya la relación se ha acabado, y esto aplica también para las relaciones que se acaban de buena manera, o para aquellas relaciones que se acabaron quizás de mala manera, pero hace mucho tiempo, entonces ya... Uno ya aplica aquella cosa de recuerdo la noche en que la dejé, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Claro. ¿No? Pero la mujer tiende de cualquier manera a entender que tiene cierto grado de ascendencia, en el sentido de decir, yo tengo que saber en qué anda, con quién anda, qué hace, ¿no? Como que tiene eso, la palabra es esa, ascendencia. Y eso tiene autoridad. ¿Cuál es la explicación? ¿Tiene alguna explicación eso? No, la verdad que yo no lo entiendo, pero me parece que no aplica de la misma manera, es una sensación que tengo, no aplica de la misma manera en el caso de los hombres hacia las mujeres que han pasado por la vida de cada quien, ¿no? No sé, esa parte ya se la digo en términos muy de sensación. Lo otro es casi científico. Ah, muy bien. ¿Eh? Que es casi científico. En todo caso, nos podrán ayudar o no, quién sabe, y si les interesa, nuestras cuatro usuarias. Salgado, ahora que está hablando de temas de género, ajá, me encontré una información que me causó... No, yo no estoy hablando de cuestiones vinculadas a la venta de telas. Qué malo, qué malo. Sí, continúe. Oh, malísimo, malísimo. Sí, es como el tipo así que un tipo tan feo que los ratones le están comiendo el pasaporte y le dejaron la foto. Se le animaron. No. Bueno, Salgado, mire, ¿sabe qué? Le voy a contar la historia, es triste historia. Sí. De una persona al cual un cambio de sexo no le ayudó a dejar de pagar la manutención de su hija. Salgado, se cambió el sexo. Navarro, no. Dejar de pagar la manutención. No, Navarro, no. Charan, charan, charan. ¿Y se lo permitieron? Unos jueces rusos también, se enfrentan a un extraño caso luego de que un hombre que no pagaba la pensión de manutención a su hija se cambiara el sexo. Sí. La policía de la provincia de Leningrado. Leningrado, sí. ¿Dónde queda Leningrado? Ah, bueno, no. Me llama la atención lo de provincia de Leningrado. Leningrado era el nombre en la era soviética de lo que hoy es San Petersburgo. Así lo llama Rusia Today, no lo digo yo. Ajá, no, pero puede ser que haya una provincia de Leningrado en alguna parte a la que no le cambiaron el nombre. Déjeme, ¿no? Vamos a tocar aquí, dice, tiene un hipervínculo. No, es para otra cosa. Es para otra. Ahora me perdí. Ajá. Sí. Si es de Rusia Today, seguro que el hipervínculo lo manda al caso Snowden. Sí, los tipos están obsesivos con Snowden. Bueno, sí. La policía lleva mucho tiempo buscando al evasor que inicialmente había argumentado estar endeudado porque no podía trabajar debido a una enfermedad y una operación. ¿Cómo se dirá evasor en ruso? No sé usted, nuestro traductor. Evasorsky, probablemente. Pero bueno, el tipo dijo que estaba enfermo y luego tuvo una operación. Cuando los agentes lo encontraron, claro, Resulta que era otra persona, era una mujer. Claro. Bueno, pero si es él, tiene que empezar a agarpar. No obstante, después que el deudor llevó a la dependencia los documentos y certificaban su cambio de sexo, incluido el certificado de su nombre, Aliona. Aliona, qué lindo nombre. Yo creo que si me cambiara de sexo me pondría Aliona. Yo también, tiene personalidad, ¿verdad? Claro, uno no va a andar poniéndose un nombre, o sea, cambiarse de sexo y ponerse, bueno, no voy a decir ningún nombre para no ofender, pero usted se da cuenta, nombres que quizás no tengan mucha fuerza, específicamente la fuerza que uno debe ganar en el momento que ha asumido un nuevo sexo, Navarro, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué le voy a decir? Yo no me voy a cambiar de sexo y me voy a poner Raquel. No, tiene... hay Raquel y un abrazo a todas las Raquel, pero convengamos que Raquel es un nombre correcto. Ahora, Aliona. Nah, tiene. ¿Eh? ¿Cómo dirían? Tiene charm. Claro, tiene justamente, refuerza la necesidad de la persona que se ha cambiado de sexo, de bueno, aquí estoy. En otro horario le contaría un cuento, una historia muy buena. Yo le tengo una, Salgado. Del tamaño de los cambios de sexo y los problemas que traen en los tamaños de los interiores. Pero es para otro momento. Yo le tengo una historia muy triste, Salgado. ¿Qué pasó? Que me puso la musiquita. Entre mordisco y mordisco la arepa. Le voy a leer un mensaje de Twitter de @hcapriles. No me diga. Sí, es triste, Salgado. ¿Qué pasó? ¿Tu cumpleaños? Sí. Empieza de nuevo la música, Luyer, por favor. Por favor. Así, mira. Sí, vamos a darle más. Ahí está. Colocó en su cuenta de Twitter: voy a celebrar mi cumple en mi casa y no en Miraflores porque Nicolás Maduro me robó las elecciones. No es justo, vale. Pone así, no es justo, vale. Eso puso en serio nada. Sí. Cachando, no, en serio. Tengo así, hay una foto que pone en su Twitter, @soyaranguibel. Sí. Y pone la captura. Además, que no es tanto que ponga eso, sino que le coloca, coma, no es justo, vale. Así como, Salgado, te comiste el helado que dejé en la nevera, no es justo, Salgado. Pero vio que en estos días, no. Este muchacho está claro, está en esa onda. O diciendo incoherencias totales y relacionando cosas que no tienen nada que ver, ¿no? No lo vio el otro día, lo de yo diciendo, Nicolás, sí, hacé lo que quieras con el asilo, pero te robaste las elecciones. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? Es como si yo le dijera a Navarro, Salgado, la noticia que escribiste no me gustó, pero devolveme el helado. Sí. Claro, una ajá, cosa así, ¿no? Yo le escribo un mensaje a usted diciéndole, mirá, no voy a ir a tu cumpleaños, pero me voy a comer un perro caliente. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver, Navarro? Le escriben por acá que, a propósito del... Me imagino que es por el cambio de sexo. Dice, esos casos aplica para confirmar que los hombres jamás estarán mejor sin una, dice Angélica. Que le manda saludos. Dice, cuando esté con Salgado, mándele saludos de mi parte. Le manda saludos. Ya me los mandó. Qué rapidez. Ya está. Pero no, léamelo de nuevo que no lo... No lo captó. Sí. En esos casos aplica para confirmar que los hombres jamás estarán mejor sin una. Estarán mejor sin una. Sin no vaya una. A creer, Angélica. Pero me dio como cosita, ¿vale? Estaba así como timidito, así Enriquito, dice, no es justo, sí, ¿vale? Sí, es como Cuchi, ¿no? Sí, pero además Salgado hizo algo emblemático, que eso, digamos, es lo que llaman los comunicólogos, los investigadores, los tipos que terminan en ólogos siempre. Sí, no, el metamensaje. Ajá. La torta de Capriles tenía la forma del mapa de Venezuela. Ajá. Entonces se... No solamente picaron el mapa, sino que se repartieron la torta. ¡La barra! ¿Cómo está el hoyo hoy con las arepas? Muy bien. Sí. Se repartieron. Qué feo eso, no, que me cuenta. Espantoso. Y además, o sea, cortaron en pedacitos el Venezuela. Yo hubiese cortado para mí el Parque Nacional Morrocoy, Los Cayos. Esa parte... Si fuese posible... Pero no hubiera comido mucho. No, un pedacito chiquito nada más. Claro, unas miguitas apenas, ¿no? Ajá. Pero dicen que Capriles separó así los estados donde había petróleo. Claro, eso sí. Esta parte, la parte de abajo de esto me lo como yo, digo. Sí, aquí. Se lo repartió a algunos amigotes. Sí, también, también. También. Pero está bonito, dice, voy a celebrar mi cumple en mi casa y no en Miraflores porque Nicolás me robó las elecciones. No es justo, ¿vale? No, y sabe que yo vi... No se puede creer eso, no se puede creer. No. Y yo vi ayer algunos... No se puede creer. No, le tengo un chiste buenísimo, ¿sabes? Lo tengo que contar. Sí, cuéntelo. Sí, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? ¿Sabe el chiste del tipo que iba, tuvo que ir a comprar huevos? Y el abasto le queda lejos, entonces va en una moto. Sí. Y el tipo, se va en la moto, compra dos cartones de huevo y cuando va a prender la moto de regreso, pum, no tiene gasolina. Claro. Y el tipo tiene dos cartones de huevo, entonces sí que abre el tanque de la gasolina y empieza a echarle los huevos adentro. Ajá. Llenó el tanque, lo cerró y cuando encendió la moto, la prendió y la aceleró y la moto decía, ¡huevín, huevín! Así. Te lo contaron ayer y me dio mucha risa, estuvo bueno. Malísimo, Navarro. Qué bueno, me encanta sus chistes malos. Pero digo, no supera el tuit de Capriles. No, todavía no llegamos. No es justo, vale. Y además, ¿cómo es eso de que él va a celebrar el cumpleaños en Miraflores? Este muchacho cree que eso es para que Miraflores es para eso. Claro, pero esa pendejada. Justamente para eso, para mostrar. ¿Cómo le diré? A esa gente, como el país lo entregan, ¿no? O sea, lo reparten y entonces el poder pasa rápidamente a otra parte, solo se quedan con lo simbólico, ¿no? Entonces le gusta eso. O sea, yo creo que Capriles que lo que quiere es hacer todos los negocios que pueda hacer entregando el país y después él quedarse jugando a que es presidente. Ah, ya. ¿No? Va a picar la torta. Del mapa Venezuela. Claro, cumpleaños, recibe a otros presidentes, ahí en el... No, eso es lo que él quiere hacer. Me hace acordar a un tristemente célebre presidente argentino. A ver. Fernando de la Rúa. Uy, el ex-suegro de Shakira. Exactamente, el ex-suegro de Shakira, que, fíjese que cuando iba promediando su gobierno, que no duró 4 años, sino que duró 2, porque se tuvo que ir, le decían, en lugar de Fernando de la Rúa, le decían Frenando de la Duda. Porque era un poco inactivo. Está buenísimo, buenísimo. En su acción de gobierno. Pero yo me acuerdo que él asumió la presidencia un viernes, supóngase, ¿no? El sábado, ¿sabe qué hizo? Fue con la mujer a que le dieran una visita guiada a la Casa Rosada. Yo cuando vi esa noticia dije, no, nos jodimos con este tipo. O sea, claro, fuimos. Que quería, este lo que quería hacer era disfrutar la imagen de ser presidente. Así le fue. Sí. Salgado, mire, ya estamos sobre la hora, ya tiene, no será, pero yo me voy a robar un minuto y medio. Ajá. Porque le quiero esta información de RIA Novosti, de una agencia muy seria, RIA Novosti. Sí, RIA Novosti, claro, muy seria, me gustó. Sí, veo que cuando me dice ese nombre, claro, con Aliona, ríase con Aliona. No, Aliona va a tener que seguir pagando la manutención, no se haga el loco o la loca. Sí, mire, sí. Resulta que una mujer, atención Luiger, atención todo el mundo, resucitó en el momento en que le iban a extirpar los órganos, Salgado, la mujer se paró de la cama. ¡No, Navarro, resucitó! ¡No puede ser! No puede ser, esas son las informaciones que manda la gente que está en contra de la donación de órganos, Navarro. Si no, no se lo puedo creer. Medios de Estados Unidos han hecho públicos los detalles de un caso impactante. Impactante. Una mujer se despertó en el momento en que unos médicos estaban a punto de extraerle los órganos para un trasplante después de que se hubiera registrado su muerte. Fíjese usted. Ah, mire, pero además no está un así extraño, están los datos, dice, era exactamente medianoche. Así, mira. Bueno, ya arrancó. Ponme ahí, Luiger. Mira, vamos a ponerle así. Vamos. Ahí está. Era exactamente medianoche. Ambiente de tensión. Cuando Collins Burns, de Nueva York, abrió los ojos y miró con sorpresa a los médicos que creían que había muerto. Y sí. Estaban a punto de extirparle los órganos. Qué susto los médicos, ¿eh? Para donarlos a la lista de espera de trasplante. Yo no sé quién se asustó más ahí. Si Colin o los tordos. Claro. Doctor al revés. No, tampoco me la sabía. El tordo. No me la sabía, sí, está bien. Sí. Fíjese, que ahora eso ¿por qué? Porque no cumplieron los procedimientos de ponerle un espejito adelante de las fosas nasales a Colin, y si se empañaba, había que esperar un poquito. Ah, con un espejito, era todo lo que había que hacer. Pero claro, uno va a hacer, le pone un espejito. Si usted ve que el espejito se empaña, entonces no está todavía apta para la donación de órganos. Mira, iba a contar el final de la película Bolívar, El hombre de las dificultades. Cuéntela. Pero mi amigo Roque Valero me llamó y me dijo que no. No, pero bueno, pero ¿y desde cuándo usted le hace caso a Roque Valero? No, desde que somos amigos, ¿sabes? Ah, bueno, está bien. Me llamó mi amigo, entonces yo dije, vamos a esperar. Pero ya está, por ejemplo, en Aporrea, sí. O en el canal YouTube de TVS, pueden ver el tráiler Bolívar, el hombre, tremendo tráiler, ¿oyó? Sí. Peliculón, así, si uno ve, siempre el tráiler es un peliculón. Ajá. Bolívar, bueno, el hombre de las dificultades. Estaremos atentos, para ir al cine o para comprar la quemada. No, para ir al cine. Ya, nos sí, tenemos que ir. Se me escapó, disculpa. Bueno, Salgado, que tenga un feliz fin de semana, un bonito fin de semana. Bueno, haremos lo posible para que eso suceda, pero no solo lo posible. No vaya a ir a La Patana, que ahí se la pasa Carvajalino todo el tiempo. No, sí, ayer pasé por la puerta. Y estaba ahí el tipo en la puerta. Sí, no, estaba adentro. Justo hubo un juego de luces ahí con unos psicobolches que estaban en el escenario. Ah. Y lo silbeteó. La luz, claro, lo silbeteó y le reflejó la luz en la pelada. Y, ¿no? Y te dijo, no hay caso, es Carvajalino. Ahí dije, no, es Carvajalino, seguimos de largo. Bueno, Salgado, siga de largo este fin de semana. Excelente, un abrazo. Abrazo, Marco, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. 9:03, llegamos al final del Salves y también del espacio. Nos robamos 4 minuticos. Disculpen esa a los compas de producción. Les enviamos un abrazo a todos, que tengan un feliz fin de semana. Recuerden, hoy es un día extraordinario, un día para celebrar, un día para estar contentos, un día para recordar también las tareas incansables del comandante Hugo Chávez, porque nos encontremos más en este continente, y es que nuestro país asume la presidencia pro tempore del mercado común del sur, el Mercosur. Un abrazo grande para todos, chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.